Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, acá estamos, un lunes 25 de septiembre, 10 y 3 de la mañana, empezando una nueva semana del Enredando las Mañanas. Acá estamos al aire Nati y Romy en el estudio de Zumba La Turba. Muy buenos días también para Francis y Gustavo que están en los controles. Del otro lado del vidrio nos observan y nos hacen todas las señas indicativas de qué es lo que nos toca hacer de este lado del vidrio para que finalmente ustedes puedan escuchar nuestras voces y tantas otras voces que queremos multiplicar desde el Enredando las Mañanas, que como siempre les decimos es una iniciativa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, un informativo que se construye de manera colectiva desde varias radios. ¿Querés que contemos cuáles son, Romy? Dale, como todos los lunes estamos aquí desde los estudios de Zumba La Turba, pero de lunes a viernes vamos rotando y los martes estamos en la colectiva Radio en Buenos Aires y cada 15 días nos vamos a La Rioja a Radio Voces. Los miércoles la tonada norteña se impone y sale desde Radio Pueblo allá en Jujuy y Radio Estación Sur de Catamarca. Los jueves vuelve a Buenos Aires a La Retaguardia junto a Luis Angió. Y los viernes La Caterva a Buenos Aires alberga el Enredando alternando con la Radio Che de Rosario. Cada vez más variado el escenario del Enredando las Mañanas, pero además de estas 8 emisoras que hacemos piso y que damos curso a la información que va produciendo la Red Nacional de Medios Alternativos, hay toda una serie de radios y medios que retransmiten el Enredando las Mañanas desde distintos puntos del país. Entre ellos está Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba acá en Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas desde Ciudad de Buenos Aires, La Bulla de San Luis, Radio La Pujante desde La Valle Mendoza, Voces en La Rioja y Estación Sur en Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Ciudad de Buenos Aires, Santa Teresita, Radio Libre 96.3 en Buenos Aires también. Y desde la provincia de Córdoba, Radio Roja en Casa Grande y Radio Curvas en Sal Si Puede. La red Nosotras en el Mundo además reproduce, multiplica y difunde todo el contenido vinculado con la lucha feminista y de género que producimos en los Enredando las Mañanas. Y para que el Enredando siga rodando por nuevas audiencias, nuestro trabajo radiofónico se pasa a unas producciones gráficas, a textos web, a través del equipo de gráfica que está conformado por Red Ecoalternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Todo esto sería imposible si no estuviera dándonos una mano técnica Julio Echeverría en la radio de la RNMA. Cada vez más larga nuestra introducción, Romy. Sí, la verdad que sí, pero bueno, no nos puede faltar que nos pueden escribir para mandarnos mimos, regalos, buena onda, todo positivo tiene que ser. Sobre nada, todo reclamos. Mimos, muchos mimos, mucha buena onda, hacen falta en estos tiempos que nos atraviesan. Así que nos pueden escribir a Red Nacional de Medios Alternativos o arroba rnma-arg y nos escuchan por la radio de la red. Así es, en www.rnma.org.ar o todas esas otras radios que están sonando en los puntos del país que mencionamos, y ahí también podés combinar en la escucha virtual, y si no, sintonizate acá en Córdoba 99.5 y escuchá el aire de Zumba la Turba. Como cada día son muchos los temas que nos ocupan en este Enredando las Mañanas, parece que los lunes se acumula todo lo sucedido durante la semana anterior y al mismo tiempo es la bisagra con lo que estamos esperando para esta semana. Así que vamos a hacer un resumen rápido de los temas que vamos a estar abordando para ya dar lugar a al primer bloque de este Enredando las Mañanas. ¿De qué vamos a estar conversando hoy, Romy? Bueno, hoy tenemos unas invitadas especiales, así que como siempre nos gusta tener invitadas en el estudio, vamos a estar con las vecinas organizadas en contra de la contaminación e ilegalidad de la empresa Porta Hermanos, que produce etanol al lado de sus casas, generando muchísimas enfermedades y lamentables muertes que vienen sucediendo en estos últimos 5 años. Así es, y por suerte, y no por suerte, sino por aprendizaje y acumulación histórica, las vecinas y vecinos de San Antonio que vienen dando una batalla intensa y bien organizada, ¿no? contra Porta Hermanos y la contaminación. Vamos a estar también vinculado con eso, hablando acerca de lo que fueron las audiencias del juicio por la escuela fumigada allá en Entre Ríos, ¿no, Romy? Exacto, la semana pasada se desarrolló el juicio por la fumigación en 2014 de una escuela en pleno horario de clase que afectó a estudiantes y a la maestra rural. Vamos a estar hablando cómo fue el desarrollo de este juicio, que ya espera para octubre próximo la sentencia. Así es, y entre tanto también vamos a estar hablando, bueno, las compañeras van a venir al piso, ¿no? Las compañeras de Budas, eso, uh-huh. No sé si, así que va a ser un encuentro acá, ahí cara a cara, de esos que disfrutamos tanto, más allá de las entrevistas telefónicas. Por otro lado, vamos a estar escuchando también, tampoco grato, pero que tiene que ver con que se cumplieron 12 años de la muerte de Clemente Arona, un joven asesinado por la policía en Rosario, y por cuya muerte sigue reclamando y denunciando justicia la Ana Bargueri y su mamá. Este juicio finalmente se sustanció, no condenaron a los policías responsables que en este caso atropellaron a Clemente. Ayer se realizó un acto por esto, por los 18 años, y vamos a estar conversando con su mamá y hablamos de una época en la que todavía era difícil hablar de gatillo fácil o de violencia policial. Así que bueno, vamos a estar conversando un poco también en perspectiva de este mecanismo, de este dispositivo estatal de disciplinamiento y represión que termina siendo el gatillo fácil. Uh-huh. Nos vamos a ir a Jujuy también para voltear otro mecanismo de disciplinamiento, que es en este caso el ajuste contra los y las trabajadoras. Vamos a estar en comunicación con los y las trabajadoras de Ledesma, que realizan una nueva marcha y movilización contra el ajuste que intenta realizar dicha empresa casi monopólica allá en la localidad de El Libertador. ¿Y nos vamos a comunicar con Venezuela? Vamos a estar hablando con Venezuela, retomando el contacto que veníamos sosteniendo, estas columnas que nos permiten estar al tanto de lo que va sucediendo en este vecino, hermano y querido país, esta República Bolivariana de Venezuela. Así que Pablo Kurnich de Alba TV, siempre pronuncio distinto el apellido de Pablo, pero él me sabrá comprender, de Alba TV, que va a estar poniéndonos al tanto de todo lo que ha pasado en este largo mes, que no hemos podido comunicarnos. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo por allá. También vamos a tener una comunicación con San Francisco, porque durante los últimos días, la semana pasada, tuvimos la indignante noticia del el otorgamiento de libertad a Lovera, el femicida de Juliana Chevalier, hace poco más de un mes. Este policía está acusado de asesinar a Juliana, de apenas 20 años, y muy rápidamente la justicia ha dispuesto que espere el juicio en libertad, inexplicablemente. Así que vamos a estar conversando con Diana, una compañera de la organización Mujeres Unidas de San Francisco, que están pidiendo que se denuncie y se difunda esta situación. Bueno, así que nos vamos a un temita musical y nos zambullimos ya en este Enredando las Mañanas. Sí, sí, también. Bueno, la noticia linda de hoy era la edición, además, del libro Frutillas, un libro sobre trabajo y educación, que si no escucharon la historia de Lucía Gorricho y de su estudiante inmigrante boliviana en su momento, porque realmente se viralizó, la vamos a compartir ahora, porque realmente es todo un empuje para pensar en torno a cómo concebimos la educación y la construcción del conocimiento. Así que bueno, un montón de cosas. Ajá. Siempre. Pero bueno, Romy decía, vamos a un temita musical porque se nos agolpan los temas en este Enredando las Mañanas. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Mm.